Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...12 de septiembre... fiesta del Santo Nombre de María. El hecho de que la Santísima Virgen lleve el nombre de María es motivo de esta festividad, instituida con el objeto de que los fieles encomienden a Dios, a través de la intercesión de la Santa Madre, las necesidades de la Iglesia, le den gracias por su omnipotente protección y sus innumerables beneficios, en especial los que reciben por las gracias y la mediación de la Virgen María. Por primera vez se autorizó la celebración de esta fiesta en 1513, en la ciudad española de Cuenca. Desde ahí se extendió por toda España y en 1683 el Papa Inocencio XI la admitió en la Iglesia de Occidente con una acción de gracias por el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia. Esta conmemoración es probablemente algo más antigua que el año 1513, aunque no se tienen pruebas concretas sobre ello. Todo lo que podemos decir es que la gran devoción al Santo Nombre de Jesús, que se debe en parte a las predicaciones de San Bernardino de Siena, abrió naturalmente el camino para una conmemoración similar del Santo Nombre de María. Fiesta del Santo Nombre de María. Hoy en día, que se pagan millonadas por una prenda de vestir de un cantante famoso, que para ir a un concierto no se regatea ningún sacrificio propio o ajeno, y que creyentes e infieles rinden pleitesía a la fama, os quiero hablar del dulce nombre de María, de la Virgen María, Madre de Dios. Hoy que se ven películas de argumentos increíbles e ilógicos y el guionista se las ingenia para que tengan algo de coherencia y se inventa lo demás, hoy quiero hablaros de María, la mujer que fue la nave en la que Dios se depositó y viajó de su esencia espiritual a humana para venir en busca de ti, sí, de ti, precisamente de ti. Y María dijo sí, pudiendo decir no. Y si hubiera dicho no, que podía decirlo, ahora tú te quedarías sin poder decidir ir al cielo en tu vida eterna. ¿No es importante para ti María? ¿No le debes nada a María? ¿No puedes venerarla? Es la prenda que Dios utilizó para envolverse de su elemento espiritual y hacerse hombre carnal, como tú y como yo. ¿Y qué vas a pagar por esa prenda de Dios, María? ¿Qué harás por María? ¿Y qué quiere María? Dice María, y escrito está en la Biblia cristiana, haced lo que mi hijo os diga. Tu nombre, María, la dulzura de tu nombre envolvió a todo un Dios que se hizo hombre en tus piadosísimas entrañas. Y digo piadosísimas porque por la gracia de Dios que tú, María Virgen, estabas envuelta, toda tú eres oración, porque la oración es lo que nos hace conectar con Dios uno y trino. Y por eso digo y afirmo que toda tú eres oración piadosísima. Gracias María, Virgen María, Madre de Dios, del amor. Amor son tus entrañas, porque diste vida al amor de todo un Dios de amor en ellas, y cubriste de amor su alma con tu carne inmaculada y hecha oración por tu oración, oh María. La oración que dijiste con tu bellísima voz, a la que todos los ángeles se inclinan cuando la oyen tan solo suspirar. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el Verbo era Dios, y es Dios, y habla con las obras todas salidas de su corazón, para el bien del mundo, para el bien de la Iglesia, para el bien tuyo. Si no fuera por María, tú no te salvarías, aunque Dios ya existiera. Si no fuera por María, tú no te salvarías. Aprende esto que viene escrito en la Sagrada Biblia. Tú sin María no te salvas. Tú, por el sí de María, a ser la esclava de Dios, puedes salvarte por Dios. Pero Dios no sería hombre si María no le hubiera dado cuerpo humano, y no podía ser otra mujer, porque nadie más que María nació llena de gracia, solo ella. La oportunidad era solo ella, nadie más que ella, la santa, la perfecta criatura que Dios selló con total virtud y la llenó de todas las gracias. Y si no fuera por ella, por María, no podrías salvarte, porque Dios no hubiera encontrado un cuerpo para llegar a su hora, a la hora prescrita desde los grandes encuentros entre Dios y los profetas, esos que saben por decirles Dios de su sabiduría. Solo podía ser María, y fue. Bellísimo es tu nombre, capitana de la virtud. Bellísimo es tu nombre, María. Te amo, madre mía.